ese sol que amanece. Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito.